cumbia, cumbia le vamos a dar. Esta cumbia se acompaña con mi ritmo de acordeón. Esta cumbia se acompaña con mi ritmo de acordeón. Colombiano, pa' que te ponga a gozar. Con mi ritmo colombiano, pa' que te ponga a gozar. Se me joda en el barrio con mi acordeón. Se me joda en el barrio, cumbia con sabor. Cumbia con sabor, cumbia en mi acordeón. Acompaña con mi ritmo de acordeón. Esta cumbia se acompaña con mi ritmo de acordeón. En mi barrio se armó la joda, cumbia le vamos a tocar. En mi barrio se armó la joda, cumbia le vamos a tocar. Con mi ritmo colombiano, pa' que te ponga a gozar. Con mi ritmo colombiano, pa' que te ponga a gozar.